Marimari Pupeñi, Marimari Pulamín, Marimari Compuche, Che Sergio Millamán Piñén. Hola a todos y a todos los hermanos, hermanas, compañeros, compañeras que están hoy día asistiendo a la cumbre. Yo soy Sergio Millamán, soy mapuche, soy parte del colectivo editorial Mapocpre y le mando un saludo fraterno y solidario a todos los que están participando en este encuentro, en las discusiones y en la construcción de un futuro mejor para todos.